Quiero escurrir mi cara mormada, no quiero encontrarte madrugada. Quiero que me dejes descansar, mi conciencia hoy quiero sedar. Para no sentir culpa, para no sentir orgullo, para no sentir que lo que yo tengo en verdad es todo tuyo, para no sentir horror. Más allá de tu traición, me has hecho tu engaño, lo que era tradición se ha vuelto algo extraño. Quiero escurrir hasta la última gota de lo que se interpone. Las sombras que se forman debajo de mi cama y me toman para no sentir. Más allá de tu